Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visita la licenciada Virginia De Francesco del área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hablar sobre los 10 años de la sanción de la Ley de Bosques, que fue muy, muy importante y que todavía está en periodo de implementación en Argentina y que va a servir para la protección del medio ambiente sobre todo. ¿Cómo te va, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? La verdad que muy bien. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos al área de ambiente, al programa. Bueno, saludamos a todos los oyentes, que bueno, siempre es un placer estar acá con ustedes. Y bueno, sí, efectivamente, a mediados de diciembre se cumplieron 10 años de la promulgación de esta Ley de Bosques, que es una ley realmente marco súper importante para nuestro país, porque es una ley de presupuestos mínimos, o sea que es una ley de cumplimiento obligatorio para todas las jurisdicciones, para todas las autoridades, y que fija el piso, por eso son los presupuestos mínimos, el piso de protección ambiental para un ecosistema tan importante como son nuestros bosques nativos. Y bueno, la verdad que a 10 años de la promulgación y por supuesto de la implementación de esta ley, siempre es bueno hacer una mención, hacer una reflexión de la forma en que ha estado funcionando y también bueno un reconocimiento a esta norma, que de todas las leyes que tenemos de estas características es la que nos parece que está funcionando mejor, en forma más ordenada, con un presupuesto asignado para su funcionamiento, o sea que tiene un montón de herramientas y de condimentos que han puesto los legisladores para asegurarse, digamos, o para intentar garantizar justamente que el cumplimiento sea como debe ser y bueno, estos bosques estén adecuadamente protegidos. Si vemos o evaluamos la parte positiva de esta Ley de Bosques, ¿qué se logró gracias a esta Ley de Bosques? Bueno, realmente se lograron bastantes cosas. Nobleza obliga, hay que empezar diciendo que a pesar de que los logros son muchos, queda mucho camino por recorrer. Uh-huh. Nuestros bosques no están todo lo protegidos que debieran estar, pero sí tenemos que decir que ha habido muchos avances y eso hay que reconocerlo, porque es bueno ver el camino que se ha transitado, bueno, uh-huh, por un lado para ver cuáles fueron los aciertos, también para ver cuáles fueron los errores, pero bueno, recuperar estos aciertos para que otras leyes se puedan implementar exitosamente, nos parece que es una de las cosas centrales. Y bueno, entre las cosas que podemos mencionar está, bueno, para nosotros una de las cosas centrales de la ley es que habla de proteger, enriquecer, conservar los bosques nativos como ecosistema. Habla de los ecosistemas como un todo, no habla solo del árbol. Solo del árbol, claro. Exactamente, habla de todo, habla de las especies arbóreas, por supuesto, sí, porque el árbol es como central, pero no es solo los árboles, justamente dice específicamente que está asociado con diversas especies de flora y fauna, con el conjunto que las rodea, que tiene que ver con el suelo, con el subsuelo, con la atmósfera, con el clima, con los recursos hídricos, y que eso conforma una trama interdependiente. Es la primera ley que realmente lo enuncia en estas condiciones y habla de el ecosistema en sí mismo como una unidad integrada. Y también habla de los servicios ambientales que presta. Entonces, bueno, también intentando definir, es una cosa que está en evolución, intentando definir cuáles son estos servicios ambientales, qué ventajas tiene. Es uno de los trabajos que se ha propuesto hacer el COFEMA, que todavía está en elaboración, pero es una de las grandes ventajas que se han propuesto, en las que está trabajando esta ley. Otra de las cosas importantes es que a la fecha todas las provincias, con algunas demoritas, pero todas las provincias tienen la obligación, pero todas han completado su ordenamiento de bosques. Ajá. Así que hay un relevamiento nacional de bosques. Exactamente, una de las herramientas que propone la ley es ordenar territorialmente nuestros bosques, es decir, cada jurisdicción, cada provincia, para ser concretos, tenía que decir cuáles eran sus bosques de mayor nivel de conservación en función de 10 criterios de sustentabilidad que da la ley. O sea, que no lo deja al azar, sino que pone estos 10 criterios. Yo tenía que decir cuáles eran los de mayor valor, los de valor medio y los de bajo valor. Y bueno, y a la fecha eso se ha logrado, es un mapa que ya tenemos para cada una de las provincias de nuestro país. La última en elaborarlo fue la provincia de Buenos Aires, paradójicamente, pero ya están todos. Y eso implica que hay 54 millones de hectáreas de nuestros bosques que se encuentran ordenados por esta ley. También es importante saber que la ley creó un registro nacional para los infractores de la ley, para aquellos que desmontan ilegalmente, puedan estar registrados en un lugar y esto sea accesible, está disponible en internet. Eso también es una ventaja, las provincias lo reportan y la nación lo sube. ¿Hay sanciones para estas personas? La ley prevé estas sanciones, prevé por un lado multas, uh-huh. Y por otra parte una cosa muy interesante asociada a este ordenamiento de bosques que tiene que ver con, hasta que se realizó, porque por supuesto no era inmediato, la ley lo que proponía era una moratoria de los desmontes, o sea, todas las autorizaciones que estaban pendientes para hacer algún tipo de emprendimiento, pedía que se suspendieran hasta completarlos, o sea, que primero sí. Teníamos que definir cuáles eran los bosques relevantes. O sea, que tiene como dos medidas. Por un lado estaba esta moratoria y por otra parte, a aquellos que los incumplen, si la provincia no tuviera un sistema de multas, la ley propone digamos, complementariamente, tiene también unas multas incorporadas. Otra cosa interesante es que ha asignado un fondo. Hay presupuesto directo. Según la ley, tiene que ser el 0,3% del presupuesto nacional. Debemos decir que si bien los fondos se han asignado, no se ha alcanzado este 0,3%. De hecho, es considerablemente menos. A la fecha, en algún momento fue el 24% de lo que correspondía al 03, ¿sí? O sea que faltaba el 75%. La cuarta parte solamente. Exactamente, solo la cuarta parte, pero eso ha ido disminuyendo con el paso de los años, porque el presupuesto nacional aumentó, los fondos de la ley también, pero al ser mayor el presupuesto hubiera correspondido más dinero, pero estos fondos existen y están disponibles y se están utilizando. A la fecha hay 4.500 planes de conservación de bosques, de manejo sustentable y de aprovechamiento forestal que están de alguna directamente financiados por esta ley, subsidiados por esta ley, y también hay un porcentaje de este fondo que va al fortalecimiento institucional de cada una de las jurisdicciones que tienen que hacer el control. Sí. Así que realmente es un paquetito bastante completo que llevó a que a la fecha, en estos 10 años, la tasa de desmonte cayera prácticamente a la mitad. O sea que hay resultados concretos y bueno, creemos que este es un lindo modelo a replicar, por supuesto a mejorar, hay que incorporar muchísimas cuestiones, pero ¿qué es lo que faltaría? Eso lo te iba a preguntar. ¿Qué es lo que faltaría de aquí en adelante a partir del año 10-11? Claro, bueno, a partir del año 11, el año que viene ya empezamos con el año 11. Uh-huh. Yo creo que faltan unas cuantas cosas todavía. Uh-huh. Por un lado, sería muy importante terminar el informe de, bueno, cuáles son estos servicios ambientales que prestan los bosques para tener una idea más ajustada de cuánto debería asignarse a cada predio según los servicios que prestan, ¿sí? Porque ese fondo que propone dinero directamente es para compensar por los bienes y servicios que están prestando los bosques. Bueno, tendríamos que tener una idea más ajustada, porque no todos los bosques son iguales, de cuáles serían, qué dinero habría que otorgar en esa zona. Por supuesto, muy importante es intentar llegar al monto que propone la ley, a este 0,3%, porque una de las cosas que ha venido pasando es que como cada vez más gente se suma a pedir los fondos del financiamiento, bueno, aumentan los planes, pero el dinero no aumenta proporcionalmente. Sí, sí, sí. Así que a la fecha, en algunos lugares hay solo 10 pesos por hectárea por año, ¿sí? Con lo cual es importante que estos fondos se puedan incrementar como está previsto para que tenga un pleno cumplimiento. Y después, bueno, por supuesto, es muy importante intentar llegar en plazo a una cuestión que pide la ley, que es la actualización del ordenamiento de bosques. Este ordenamiento de bosques no está tallado en piedra para siempre, sino que, por supuesto, va a ser como un censo periódico. Exactamente. O sea, cada 5 años hay que revisarlo. Hay que ver que aparece nueva información, aparecen nuevas categorías, unidades, porque uno va afinando los datos que tiene sobre cada zona. Entonces esto permite tener mejores mapas, mejor información sobre el entorno. Muchísimo, hay muchísimo mayor contacto con los centros académicos de investigación, que se ha promocionado bastante este trabajo. Entonces, es bueno, es importante que se intenten cumplir los plazos. Hoy están algunas provincias ya fuera de plazo, porque ya si van 10 años de la ley, quiere decir que ya tendría que haberse hecho al menos una primer revisión, y a la fecha solo dos provincias han logrado completar esta actualización, o sea que todavía hay que trabajar más, pero bueno, realmente son cuestiones que hay que avanzar sobre ellas para intentar fortalecerlas. ¿Cuáles son las provincias que tienen mayor cantidad de área boscosa, de área con bosques? ¿Las del sur, las de la Mesopotamia Norte? Y principalmente las provincias que hoy tienen más bosques son las del norte de nuestro país, las que están justamente en lo que se conoce como el Chaco, el Gran Chaco, el Gran Chaco americano, o el Parque Chaqueño, que le decimos en la Argentina, Formosa, Salta, Jujuy, parte de Santiago del Estero, el norte de Córdoba. El norte de Córdoba tiene hoy poquito bosque, pero lo que tiene es muy relevante, es muy característico de esa zona, pero sobre todo las provincias de la provincia de Formosa tiene mucho bosque nativo, Chaco también, de altísimo valor. Por el tema de la explotación agrícola, ¿no? Exactamente, y con mucha amenaza. Salta también. El sur de nuestro país tiene unos bosques muy interesantes, sobre todo los que están contra la cordillera, que tiene estos bosques andinos patagónicos hermosos, típicos cuando vamos, por ejemplo, a Bariloche, los podemos apreciar. Sobre todo por los incendios. Exactamente, incendios hay otro tipo de amenaza. Claro. Pero también debemos decir que el sur lo que tiene son muchas áreas protegidas, a diferencia del norte. Entonces, hoy el foco está puesto en el norte de nuestro país, que tiene bosques de altísimo valor, de altísimo valor maderero también, pero también una amenaza muy concreta, que es suelos ricos y buenas lluvias. Hoy con el corrimiento, digamos, el cambio climático, ha aumentado las lluvias, con lo cual esos suelos son aptos para cultivo. Y bueno, existe una amenaza concreta, así que hay que dedicarle un buen esfuerzo a la zona norte, al Parque Chaqueño, y también a las selvas que tenemos en el norte, son las selvas de las Yungas y la selva misionera. Claro. Es decir, con eso sería también un trabajo a futuro para ver cómo hacemos para proteger eso también. Exactamente. Virginia, te agradecemos mucho. No, por favor, a vos, y bueno, muchísimas gracias a los oyentes por la paciencia y por la voluntad de escucharnos todos los años. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.